esta noche tienes que pensar de qué forma puedes explicar. Te asusta mucho imaginar cómo papá y mamá lo van a tomar. Tú no eres el primero. Si es algo tan moderno, ellos ya no cuidarán de ti. Los abuelos ya no saben qué decir. Y las ilusiones hoy son solo preocupaciones. No hay forma de volver atrás. Tú no eres el primero. Si es algo tan moderno, no te esta noche tu hija.